Me pasé la vida buscando a quien cantarle con un gran vacío. Y al final nos encontramos tú y yo. Un domingo en Salento, un domingo en Salento. Le diste agua a mi corazón sediento. Un domingo en Salento, un domingo en Salento. Donde tú y yo disfrutamos el momento. Quise perder tiempo, pero a ti te quiero cerca. Latiendo al mismo tiempo, buscando lo que conviene de ti. Una vida a tu lado no veía, pero tú llegaste y todo cambiaste. Esta tranquilidad yo no la merecía, pero tú llegaste, mi vida refrescaste. Un domingo en Salento, un domingo en Salento. Le diste agua a mi corazón sediento. Un domingo en Salento, un domingo en Salento. Donde tú y yo disfrutamos el momento. Para mí, tú eres lo mejor que pude elegir. Sin ti no vivo, tienes mi mejor versión. En cada uno mi mañana. Donde quiero que yo vaya, tú estás. En cada uno mi proyecto, en mi vida ha sido bueno. En cada uno mi mañana, tú estás. Donde quiero que yo vaya, tú estás. En cada uno de mis sueños, en mi vida ha sido bueno. Un domingo en Salento, un domingo en Salento. Le diste agua a mi corazón sediento.